curiosamente dice aquí, Dios hará algo grande. Sí, normalmente en el mundo moderno son otras cosas. Yo lo que le pido al Señor es que lo grande que suceda acá es que nos unamos, nos conozcamos y que el Salmo 133 sea una verdad. ¿Lo tienen? Voy a leerlo y ustedes lo siguen con sus ojos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y rogamos a Dios que sea así posible, ¿de acuerdo? Y voy a aprovechar ese salmo para seguir dando las indicaciones. Hay cuatro hermanas preparando los alimentos, cuatro, para casi 200. Entonces va a ser difícil. Entonces aquellos que quieran ponerse delantal junto con nosotros, bienvenidos. Los que tengan paciencia, vamos a darle prioridad a los niños, a los bebés, a las mamitas, todo esto. Entonces todo con paciencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a rogarle al Señor que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Eso, espero porque los... Ok. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová y bendición y vida eterna. Y quiera el Señor que no solamente tengamos compañerismo, si hay personas aquí sin el Señor, puedan salir con el Señor y podamos tener buena comunión. Vamos a iniciar entonces este servicio dándole, poniéndose en las manos del Señor. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por los inconvenientes, por las dificultades, por el delicioso clima, por el buen ambiente, por el compañerismo, por los alimentos, por el hospedaje, por la colchoneta que nos toque, por el lugar donde nos toque. Te damos gracias por el parque, te damos gracias por la piscina, te damos gracias por los predicadores, por el pastor Ismael que nos acompaña, te damos gracias porque podemos sentarnos en el suelo, te damos gracias por los que están sentados en la silla, te damos gracias por todo, Señor. Y queremos colocarnos delante de ti, Señor, para que nos permitas vivir en fraternidad, en amor, sin ser quisquillosos, sin ser demandantes, sin ser odiosos, dándole prioridad a las bebés, a las madres, cuidándonos unos a otros, pastoreándonos unos a otros. Si hay tiempo de consejerías, hay muchos pastores dispuestos a servir. Señor, bendícenos. Y en este momento queremos iniciar un servicio unido para darte gloria y honra, para enaltecer tu nombre, para recordar, Señor, que nos reúnes hoy como tu pueblo para glorificar tu nombre. El propósito de esto, Señor, aparte del compañerismo, es profundizar en doctrinas preciosas, históricas, bíblicas, que han sido abandonadas y que rogamos al Señor, que rogamos a ti, Señor, que en tu Santo Espíritu abras corazones y mentes para entenderlas, para vivirlas y para vivir en gloria. Permite que el Salmo 133 sea una realidad, Señor, porque lo es dentro de tu pueblo, dentro de los nacidos de nuevo. Aquellos que aún no han nacido de nuevo, Señor, permite que esos dos días sea una oportunidad para que puedan ver luz y sal en muchos, muchos santos y santas aquí representadas. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con una lectura bíblica con el pastor Edwin Betancourt, si lo ven. El pastor José Mosquera. ¿Se fueron? ¿Dónde está el pastor José? Vamos a empezar con una lectura bíblica a cargo del pastor José Mosquera y luego tendremos un tiempo de alabanzas. Gracias. Buenos días para todos ustedes. ¿Cómo amanecieron? Bien, ok. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Sí, voy a buscarlo aquí en esta Biblia Santa. No está tan nueva, hermano. Ese es el problema de lo nuevo, ¿no? Sí. Versículo 8. Espérate que estoy como... No. Versículo 18, perdón. 2 de Pedro 3, 18. Ya están todos allí. Yo quiero ver los cristianos con la Biblia en la mano, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les parece? Venimos a un retiro espiritual y... Pero aquí en este recinto hay que abrir la Biblia. Entonces, por favor, los que no tienen, si la tienen en las maletas, les doy un minuto para que vayan por ella. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí les parece? ¿Sí? Bueno, acérquese al lado de un cristiano y... Sí, porque pues... Si hay, ¿sabe que es algo que hay que corregir en las iglesias? Y a veces los cristianos no llevan Biblia. Entonces, sí, acérquese a uno allí, dígale, hermano, deme chancuco. Señor bendito. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer. Es que estoy muy emocionado de ver a Javier. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a volverlo a leer. ¿Qué pasaje tan precioso, hermano? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias, pastor. En primera de Juan capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar. ¿Y también para qué? Para limpiarnos. Después de esa lectura vamos a tener un tiempo de pero realmente, ¿no? Yo ruego que ustedes sean de esos creyentes que todos los días tienen un tiempo de arrepentimiento, no solamente, porque si el Espíritu Santo mora en ustedes, una vez pequen bien en la presencia del Señor y trata con ustedes. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos limpie, que nos perdone, que nos conceda el fruto digno de arrepentimiento. Señor y Padre Celestial, tu palabra es explícita, clara y dice que tú eres un Dios tres veces santo y que contigo no habita nada que sea inmundo, Señor. Reconocemos que venimos en los méritos de Cristo, en su perfección, en su justicia, en tu gracia, en tu amor. Pero permítenos tener un tiempo de silencio donde podamos meditar un poco y pedirte perdón en forma individual por los pecados que hemos cometido, que no nos hemos arrepentido, o por aquellas aflicciones que están en este momento y que te rogamos las tomes, Señor, y las lleves contigo, porque tú dices que por nada estemos ansiosos, sino pongamos nuestras peticiones delante de ti en toda oración y ruego, y tú, Señor, y tú nos guardarás en Cristo Jesús. Vamos a tener un tiempo de silencio y vamos a orar. Amado Señor, gracias, porque gracias a tu palabra dice que tú te deleitas en perdonar, dice que nunca más te acordarás. Permite que, Señor, entendamos aún entre los que somos casados, los que son hijos, que nos enseñes a perdonar, Señor, a las ofensas recibidas hasta este día, dejarlas atrás. Danos un corazón dispuesto a dejar todo atrás, a seguir adelante, Señor, y a depender del Santo Espíritu. Como bien dice la Escritura, Señor, una ofensa no perdonada solo produce amargura, y la amargura para nada es un sentimiento agradable, es depresivo, es angustioso. Pero, Señor, te rogamos a ti que nos limpies y también nos capacites en tu amor para perdonar y para buscar el perdón entre nosotros. En Cristo Jesús bendito sea, Señor. Amén. Mis hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 32, si son tan formales. Salmo 32. Salmo 32. Y quédese sentaditos, no vamos a pedir que se paren en esta ocasión, quédese sentaditos. Y vamos, no hay videobeam, no hay inarios, pero tenemos el mejor inario de todos, que es la Biblia. Entonces tal vez algunos de ustedes no se sepan el Salmo 32, lo vamos a entonar, los que se lo sepan, cántelo. Y los que no se lo saben, apréndanselo en el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a cantar, a alabar al Señor con el Salmo 32. Y vamos a cantar de versículos 1 al 5 y el hermano Daniel Espinosa nos va a dirigir. Cuando quiera, Daniel. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calles envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calles envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y que confesaré mis transgresiones. Jehová, y tú perdonas la maldad de mi pecado. Mientras calles envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Por favor, en sus Biblias, Isaías capítulo 26, si son tan formales. Isaías 26, versículos 1 al 4. Isaías capítulo 26, versículos 1 al 4. Este cántico empieza desde Fuerte Ciudad, desde la parte B del versículo 1 del 26. Fuerte Ciudad. Salvación puso Dios por muros y ante muros. gente justa entrará. La gente justa, guardadora de verdades, abrí las puertas y entrará. La gente justa entrará. La gente justa, guardadora de verdades, de verdades. Está la fortaleza de los siglos. Confía en Jehová, perpetuamente en Jehová. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En sus Biblias, ahora Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos. Primera carta de Juan, capítulo 4. Versículos 7 y 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. ¿Entienden? De Primera de Juan a Judas, Judas versos 24 y 25, pero antes vamos a encomendarnos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra dice, amamos, quedemos amándonos unos a otros como tú nos has amado, porque el que no ama no conoce a Dios. Señor, permite que esta realidad, porque es una realidad en tu pueblo, la vivamos en este tiempo. Bendícenos, protégenos, permítenos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, en lo que tengamos que hacer. Y bendice este tiempo, Padre Celestial. Permite que los hermanos que están varados puedan llegar pronto. Y continúenos, Señor, asistiendo con tu Santo Espíritu para alabarte. En Cristo Jesús. Amén. Judas, versos 24 y 25. Guardaros, sí, potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a dar paso a la predicación al pastor Ismael Quintero, que nos visita la Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma, Usaquén, Bogotá. Largo, ¿no? Pastor Ismael. Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí, una oportunidad hermosa poder acompañarles en esta mañana y poder estar al frente de esta responsabilidad de dar la palabra. Yo les invito a que por favor abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer versículos 8 y 9. Dos textos muy conocidos, pero que siempre es importante meditar y reflexionar. A mí me pidieron que durante estos dos días habláramos sobre el tema del pacto o sobre la doctrina del pacto. Es un tema muy importante para nosotros como cristianos, como iglesias históricas, iglesias bíblicas, como iglesias presbiterianas, hablar sobre el pacto. Pero yo quiero en este momento aprovechar para hablar de uno de los distintivos de nuestras iglesias históricas, uno de los distintivos doctrinales nuestros, que es la sola gracia, para que podamos entender luego el pacto de gracia. Porque la doctrina del pacto se fundamenta en la gracia de Dios. Y yo quiero que hablemos en este momento sobre la sola gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y por favor, vamos a leer todos y vamos a estar atentos a la enseñanza. Efesios 2, 8 y 9 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La primera frase del versículo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay muchos dichos que nosotros tenemos que son comunes entre nosotros y que se usan en los ambientes cristianos o en las iglesias, dichos como ayúdate que yo te ayudaré, o Dios hace lo imposible y tú haces lo posible, o ya Dios hizo su parte, ahora te corresponde a ti hacer tu parte. Son dichos que nosotros conocemos y que muchas veces nos parecen que son válidos y que los aceptamos como si fueran principios nuestros. Pero dichos como estos, que Dios ayuda al que se dispone, o que Dios bendice a aquel que tiene interés, o que Dios al que tiene fe lo prospera, lo bendice, niegan o anulan un principio fundamental de la fe nuestra, que es el principio de la sola gracia. Cuando yo digo que yo coopero o participo o ayudo en alguna cosa, pequeña o grande, como contribución o cooperación o pago para la salvación o para la vida cristiana, yo estoy automáticamente negando o desconociendo la perfecta soberanía de Dios y el absoluto control de Dios en otorgar la salvación por sola gracia. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros siempre tenemos la tendencia como seres humanos a colaborar, a cooperar, a ayudar, a contribuir. Es una tendencia natural que nosotros tenemos. Si alguien nos invita a su casa, nosotros vamos a la casa de un hermano, un familiar, y nosotros decimos, ¿en qué te puedo ayudar? y eso es muy válido para nosotros. Nosotros no vemos conveniente que lleguemos y nos sentemos y esperemos que alguien nos atienda. Es muy mal visto eso y no nos sentimos cómodos. Nosotros nos sentimos cómodos cuando podemos participar, ¿cierto? Cuando nos dejan ayudar, cuando dicen, bueno, por lo menos si tú haces el almuerzo yo te lavo los platos, o por lo menos yo te limpio la mesa, pero yo quiero ayudar en algo. O si no me dejas colaborar con algo, entonces yo te traigo unas frutas, o te traigo, en el campo las señoras llevaban huevos, ¿cierto? Leche, queso, arepa, cuando iban a visitar a sus amigas o a sus familiares, porque es muy mal visto que yo no participe o no colabore o contribuya en algo. Cuando nosotros llegamos a la fe o al cristianismo, nosotros pensamos que la salvación es igualmente con cooperación nuestra, que nosotros se nos obliga o se nos exige cooperar o aportar para el tema de la salvación. La Iglesia Católica Romana en el siglo XV y anterior, los siglos anteriores, estaban añadiendo muchísimas contribuciones o cooperaciones al tema de la salvación. Entonces estaban enseñando, para que tú seas salvo necesitas creer en Cristo, pero necesitas hacer muchas cosas. Entonces añadieron penitencias, añadieron romerías, tareas, indulgencias, pagos, contribuciones, para que las personas pudieran sentir que ellos habían cooperado y hecho su parte y por lo tanto, pues ellos merecían la salvación o tenían derecho a llamarse hijos de Dios porque ellos estaban haciendo una parte o contribuyendo en algo para que eso fuera una realidad. Esa fue una de las situaciones que generó una gran reacción en los reformadores y lo cual desencadenó en lo que se llamó la Reforma Protestante o el surgimiento del cristianismo en el siglo XVI. La reacción de muchos predicadores, monjes y sacerdotes que siendo católicos comenzaron a leer la Biblia y se dieron cuenta que la Biblia en ninguna parte dice que nosotros necesitamos cooperar con Dios. Y que si nosotros necesitamos cooperar con Dios en asuntos de la salvación o de la vida cristiana, automáticamente estamos diciendo que Dios no es soberano, que Dios no es perfecto, que no es todopoderoso y que Él no lo puede todo y por lo tanto no es el Dios verdadero. Si a Dios hay que ayudarle para que nos asegure la salvación, ese Dios no es verdadero, porque no es poderoso, porque necesita o exige o demanda o reclama de parte nuestra alguna contribución. Nosotros vivimos en una época histórica donde el evangelio que se predica en muchísimos contextos es un evangelio de cooperación, es un evangelio de autoestima, es un evangelio de sacrificios propios, de renuncias, de tú tienes que hacer mucho para que puedas ver si Dios en su bondad te quiere dar la salvación. El principio de la sola gracia lo que dice es la salvación de principio a fin pertenece únicamente a Dios. La salvación es un regalo de Dios que Él lo otorga a quien quiere solo por gracia y no demanda en ningún momento de parte de ninguno de nosotros ninguna contribución. Porque si Dios demanda del creyente alguna contribución, cooperación o pago, es como si nosotros intentáramos recompensar o pagar u obrar para que la gracia opere, y la Biblia dice que si es por obras, ya no es por gracia, porque la gracia no exige sino la obra perfecta de Jesucristo, el Hijo de Dios. En muchísimos contextos evangélicos que nosotros conocemos, las personas dicen, para que tú sepas si eres cristiano, necesitas dejar de tomar, dejar de fumar y de hacer algunas cosas. Y si tú dejas de tomar y de fumar, ya tú eres un cristiano. La Biblia dice, para nosotros ser cristianos, solo necesitamos la gracia inmerecida de Dios. ¿Por qué nosotros hablamos de la sola gracia? Primero, porque es una doctrina bíblica. Segundo, porque fue uno de los principios fundamentales de la Reforma Protestante para enseñar que la salvación pertenece solamente a Dios, y que negamos rotundamente la participación humana en el tema de la salvación. El pelagianismo, que fue un movimiento antiguo en el siglo IV y siglo V, decía que la salvación le pertenece a Dios, pero el hombre hace una pequeña parte. que es a Dios rogando y con el mazo dando, que Dios hace una parte y el hombre contribuye con otra, que Dios no puede actuar si nosotros no hacemos nuestra parte. Pero una vez yo hago mi parte, casi que obligo a Dios para que Él participe haciendo la parte que Él le corresponde. El pelagianismo es una doctrina humanista, es una doctrina que dice que la salvación descansa en la capacidad humana, no solo para recibirla y para creerla, sino para disfrutarla, y que en cualquier momento de nuestra vida, posiblemente hoy, la salvación se puede perder. Ese es un tema humanista que genera angustia, que genera dependencia, que no genera esperanza, ni alegría, ni confianza en un Dios soberano, sino que genera una esclavitud de las obras, porque depende de ti. Depende de lo que pensaste hoy, de lo que hiciste hoy. Posiblemente hoy no tienes la salvación porque tuviste un mal pensamiento, porque obraste mal, porque no oraste lo suficiente, porque no confiaste en Dios. La Biblia dice, nosotros somos pecadores y Dios es veraz, y la salvación viene absolutamente de Dios. En muchos movimientos que posiblemente algunos de nosotros hemos pasado, nos hemos dado cuenta que nos han manipulado con el tema de la salvación, que nos han esclavizado, que nos han humillado y explotado con temas de dinero y temas de acciones y activismo y obras, diciendo, es que si tú eres hijo de Dios tienes que hacer esto, o tienes que demostrarlo, o tienes que vivir de esta manera. Una de las grandes esperanzas para el creyente es cuando comprende que la salvación pertenece a Dios y que es un regalo de gracia. Que la salvación, como dice el pasaje en Efesios capítulo 2, es por gracia. Si volvemos al texto, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Una declaración contundente y categórica, que la salvación es una libre determinación de Dios. Dios, por su infinita bondad, determinó soberana y eternamente la salvación de los creyentes o de los elegidos, y en su tiempo ha ido aplicando la salvación por gracia a aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. La sola gracia es un principio fundamental de nuestra fe. Y nosotros como creyentes nunca podemos olvidar que somos salvos por gracia. Que si usted hoy puede decir, yo soy hijo de Dios, lo puede decir solo descansando en la gracia de Dios. Y hay tres razones o tres ideas que explican el concepto de la sola gracia. La sola gracia o la exclusiva gracia. El primer argumento que fundamenta el tema de la sola gracia para nosotros es porque nosotros, ninguno de nosotros, tiene mérito para pretender alcanzar la salvación. La falta de mérito de parte nuestra, la falta de capacidad o determinación de parte nuestra, o voluntad o iniciativa para nosotros pretender creer en Dios y seguirlo a Él, fundamenta el tema de la sola gracia. Dios tiene toda la voluntad de salvarnos porque nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacerlo. Nuestra total incapacidad o nuestra total inhabilidad o falta de mérito o de voluntad o de iniciativa para acceder a la salvación o para creer o acercarnos a Dios, fundamenta la sola gracia. ¿Eso qué significa? Que Dios es plenamente capaz para salvarnos y nosotros totalmente incapaces para pretender buscar a Dios. La sola gracia dice que somos incapaces. Ese es un tema que afrenta profundamente el orgullo nuestro, porque nosotros creemos por el humanismo que hay dentro de nosotros, que nosotros somos capaces y que yo estoy aquí porque yo decidí estar aquí y yo lo que tengo me lo merezco y lo he luchado. Y todo lo que yo tengo lo puedo exigir y pretender cuidar porque esto me pertenece, porque yo soy digno y porque yo tengo la capacidad y porque yo hice mérito para tener esto. Frente al tema de la salvación y del Evangelio, la Biblia dice que no hay mérito en ninguno de nosotros. Ese es un tema humillante para nuestro orgullo. Y por eso fue el tema de la sola gracia, el tema o el eslogan que más Polvareda levantó en el siglo XVI entre la Iglesia Católica, porque todo el sistema católico se negaba, obviamente por intereses y privilegios que ellos tenían, a aceptar la salvación por gracia. Ellos rechazaban rotundamente que el hombre pueda ser salvo por sola gracia de Dios, sin ninguna participación humana. Y hoy en día sucede lo mismo. Cuando nosotros predicamos la sola gracia, o si usted dice es que yo asisto a una iglesia donde me predican y he aprendido que la salvación es por gracia, muchos le dicen, está en un lugar equivocado. Porque si tú no haces nada, porque si tú no participas o si tú no contribuyes, pues no estás obrando adecuadamente. Pero la sola gracia lo que muestra es que nosotros no tenemos ningún mérito. La falta de capacidad y la falta de cooperación nuestra hace posible la total capacidad de Dios. En la Iglesia Católica Romana, en el siglo XVI, ellos habían dicho que para que una persona fuera justificada ante Dios, tenía que obrar o participar. Y es una ofensa terrible ante Dios, porque Dios, siendo soberano, todopoderoso, que justifica eternamente a través del sacrificio perfecto de Cristo, que nosotros digamos que hay que ayudar o contribuir para esa salvación. Es una ofensa muy grande ante un Dios soberano, que nosotros pretendamos decir que tenemos capacidad para aportar, o para determinar, o para cooperar con una salvación que le pertenece únicamente a Dios. La pregunta es, si la salvación depende del mérito nuestro o de la capacidad nuestra, ¿quién podrá salvarse? Si la salvación depende de ti, o si la decisión es tuya, ¿será que tú puedes salvarte? ¿Salvarse? ¿Será que puedes preservar y cuidar y proteger una salvación todos los días que estés aquí en esta tierra? Si la salvación depende de nuestro esfuerzo, de nuestra santidad, de nuestra obediencia, ¿hay alguno que sea obediente perfecto aquí? ¿Santo perfectamente? ¿Íntegro en toda su manera de vivir? ¿Libre de pecado? ¿Libre de culpa? Entonces, como dijeron los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor les dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La salvación por la sola gracia nos indica que somos totalmente incapaces de salvarnos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la gracia divina, en primer lugar, significa un favor inmerecido. Es decir, un favor que yo no merezco, un regalo o privilegio o gracia derramada en mí que yo no merezco. Que no puedo decir es que yo tengo el derecho a recibirla, porque la gracia es un don inmerecido. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos, no por obras, no por nada que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. Por gracia sois salvos. En primer lugar, la gracia significa un don inmerecido. La gracia nos pone en el plano del inmerecimiento. Yo no merezco. Nosotros vivimos en una sociedad de derecho. Así se llama la sociedad en la que nosotros vivimos. Una sociedad de derecho. ¿Qué significa eso? Que es una sociedad donde todo mundo tiene derecho a reclamar, a exigir, a protestar, a poner pliegos de peticiones, a hacer huelgas y a exigirle al Estado, al gobierno o a los jueces que le hagan valer sus derechos, porque yo soy un sujeto de derecho, dice la ley colombiana. ¿Es así o no? Dice, tú eres un sujeto de derecho y tienes derecho legal a exigirlos. Eso significa merecimiento. Frente a la justicia de Dios, frente al tema de la salvación, nosotros no somos sujetos de derechos. Frente al tema de la salvación, ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, Señor, es que yo merezco, o yo tengo el derecho, o yo te exijo, o te reclamo, o te ordeno que hagas esto a mi favor, porque yo soy un ciudadano o un sujeto de derecho. La Biblia lo que dice es, frente a Dios, nosotros somos totalmente inmerecedores. No tenemos derechos, no tenemos mérito, no tenemos capacidad, nosotros somos viles pecadores, ofendiendo a Dios de día y de noche, depravados, corruptos, corrompidos, perversos en nuestra manera de pensar y de vivir. Y la salvación la podemos recibir y disfrutar única y exclusivamente por el mérito de Jesucristo, el Hijo de Dios, que siendo Dios y siendo santo, se entregó para morir en nuestro lugar. La salvación se fundamenta en el mérito de Cristo, en la capacidad y el propósito de Dios. En segundo lugar, el tema de la sola gracia nos muestra nuestra indignidad. No solamente no tenemos mérito, sino que además de no tener mérito o capacidad para exigir o reclamar la salvación, nosotros somos totalmente indignos. Es decir, no solo no merecemos, sino que desmerecemos la salvación, porque la pisoteamos permanentemente, porque nosotros somos totalmente desmerecedores del favor de Dios. No lo merecemos bajo ninguna situación, porque nosotros somos aborrecidos y aborrecibles por Dios. La Biblia dice que nos hemos constituido enemigos de Dios, y al ser enemigos no tenemos ninguna dignidad por nuestra condición pecaminosa, por nuestra depravación, por nuestra vida moral corrupta. No tenemos ningún derecho, ninguna capacidad moral, ninguna capacidad de pureza o de integridad para determinar o pretender o exigir la gracia de Dios. El texto de Efesios 2, porque por gracia sois salvos, no solo muestra la bondad de Dios, sino que muestra la indignidad nuestra. Ustedes y yo somos totalmente indignos. No hay ninguno que sea digno. Recuerden que la Biblia dice que para poder participar de la cena del Señor es necesario tener dignidad. ¿Sí recuerdan? Que cuando oficiamos la cena, la Biblia dice que nos examinemos respecto al tema de la dignidad. ¿Saben por qué la Biblia dice eso? La Biblia no dice eso para que nosotros, frente a la mesa del Señor, podamos decir, yo esta semana me porté bien y yo voy a participar hoy porque es que llevo una semanita portándome muy bien y yo soy tan digno que esta semana merezco participar del pan y del vino como un acto de gratitud y de esperanza porque yo me he portado bien. ¿Quién puede portarse bien ante Dios? Cuando el texto dice que nos examinemos respecto a nuestra dignidad, es para que nosotros comprendamos en la presencia de Dios que somos indignos. Cuando usted está allí para participar de la mesa del Señor, usted no puede decir, yo ya me examiné y yo soy digno, yo voy a participar. La conclusión de todo creyente genuino es, yo no soy digno. Yo pierdo el examen todos los días frente a Dios. Si yo me examino conscientemente por la participación del Espíritu, la intervención del Espíritu Santo en mí, la única conclusión lógica, coherente, es que yo no soy digno. Y siendo que todos somos indignos, ¿quién puede participar de la mesa? ¿La dejamos servida? La segunda parte del propósito de este examen es que al reconocer honestamente frente a Dios nuestra indignidad, nosotros podamos mirar a Cristo. Y al mirar a Cristo, vemos en Cristo dignidad. Yo soy indigno totalmente, pero Dios es digno. Y cuando nos acercamos a la mesa, no nos acercamos sobre la base de nuestra propia dignidad, porque no tenemos ninguna, sino sobre la base de la dignidad de Cristo Jesús. Y cuando yo participo de la mesa, no participo porque me porté bien, participo porque soy un pecador miserable, pero Dios tuvo gracia de mí. Porque soy indigno de llamarme hijo de Dios, pero Dios es digno. y por la dignidad y la excelencia de Cristo Jesús, Él me invita a su mesa y me da esperanza. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay ninguno digno dentro de nosotros. La sociedad en la que estamos nos dice todos ustedes, todos los seres humanos son dignos. Eso dice nuestra sociedad humanista. Por eso tenemos tanta revolución en la sociedad a nivel moral, a nivel familiar, a nivel de los principios de la sociedad. Porque todo mundo exige dignidad. Aún el pícaro más grande dice yo soy digno y merezco una justicia y una defensa justa. Aún el hombre más perverso dice me niego a aceptar esto y merezco una defensa justa y honesta. Y la misma ley respalda eso. Pero frente a Dios, ¿quién es digno? ¿Se acuerdan un momento en el cual dice la Biblia que le trajeron a Jesús una mujer adúltera? Y muchos hombres preparados para cumplir la justicia, la sentencia legal que la ley establecía que era cualquiera que sea sorprendido en el acto mismo del adulterio debe morir apedreado. ¿Y recuerdan cómo actuó Jesús? Tanto para defender a esta mujer como para enseñarle a estos hombres y a nosotros nuestra indignidad. Dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Queridos hermanos, la sola gracia nos muestra que somos indignos. Dios nos salva por la sola gracia, porque ninguno de nosotros tiene dignidad para salvarse, ni para cuidar su vida cristiana, ni para pretender vivir para Dios. No somos dignos. Por eso no creemos en los superhombres, en el Superman cristiano. No creemos en los ungidos. No creemos en los apóstoles y los que andan como 10 metros arriba de la tierra. No existe eso. Solo ha habido un hombre perfecto en la tierra. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Los pastores no somos santos, somos pecadores. Tenemos serios problemas en nuestros hogares, en la educación de nuestros hijos. Tenemos serios problemas en muchos temas de finanzas, de dinero, de tiempo, de sexualidad, iguales a las mismas luchas que ustedes enfrentan. No estamos por encima del bien y del mal. Estamos en la misma condición que todos ustedes, luchando con nuestros pecados, afrentándonos con nuestros propios pecados, pero poniendo nuestra esperanza únicamente en el Señor. No somos mejores que ninguno de ustedes. Dios nos ha hecho un llamado. Ese llamado es un llamado excelente, pero no somos mejores ni en dignidad, ni en moral, ni en vida cristiana a ustedes. Somos pecadores, somos igualmente depravados. Cuídense de nosotros, no confíen en nosotros, confíen en Dios, porque solo Él es objeto de confianza. Si ven faltas graves en nosotros, no nos juzguen, tengan misericordia con nosotros. Igual como nosotros, Dios nos llama a tener misericordia de ustedes. Porque la Biblia dice que debemos ser misericordiosos unos con otros y compasivos unos con otros, mostrando la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones. Pero no somos mejores, somos indignos, pecadores, salvos únicamente por la gracia de Cristo el Señor. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda, pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si usted piensa que hay que contribuir para la salvación, ya usted no es salvo, porque usted está pagando algo que se le dio como un regalo. Romanos 11, 31 y 36, dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y luego en Isaías 64, 6 dice, pues todos nosotros somos como cosa impura o como trapos de inmundicia y todas nuestras injusticias como trapos de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Hay alguien que pueda levantar su mano y decir, yo merecía la salvación? ¿O yo merezco llamarme hijo de Dios? ¿O yo me estoy portando bien? ¿Saben, queridos hermanos? Yo tengo 4 hijos pequeños. Y yo tengo la tentación que ustedes como padres tienen de decir a sus hijos que se porten bien. Pero yo sé que si le digo a mis hijos, pórtate bien, primero no lo va a lograr. Y segundo, si lo aprende a hacer, lo estoy formando un fariseo. Porque está intentando portarse bien para que lo vean. Es que llegó el pastor, pórtese bien que acabó de llegar el pastor. Pórtese bien porque estamos en el culto. Yo lo que tengo que enseñarle a mis hijos es, tú eres un pecador. Y solo por la gracia infinita de Dios vas a poder tener esperanza. Y si Dios obra en tu corazón y produce obediencia en ti, y produce respeto en ti y reverencia en ti, vas a poder agradar a Dios. De lo contrario, vas a sufrir las consecuencias. La confesión de fe de Westminster dice, frente al tema de la gracia, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su potencia todopoderosa, induciéndoles hacia aquello que es bueno y trayéndoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Y en esa confesión, hablando del llamamiento eficaz, dice, este llamamiento eficaz es solamente o exclusivamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra cosa prevista en el hombre, el cual es en esto enteramente pasivo hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. ¿De quién depende la salvación? ¿De quién depende el llamado? ¿De quién depende que usted crea? ¿De quién depende que usted viva el Evangelio? ¿De quién depende si usted va al cielo? Dios es soberano. Los textos que soportan esto que hemos dicho, Efesios 1, 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Romanos 11, versículo 6. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Y en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 6, 44 y 64 y 65. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día final. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Solo porque Jesús les dijo esa sencilla verdad. Nadie vendrá a mí si yo no lo traigo. No, así ya no me conviene. Muchas personas dejan de asistir a nuestras iglesias o se ofenden con la doctrina, porque si es que ustedes creen que la salvación es solo por gracia. Así no sirve, así no funciona, así no vamos a tener un crecimiento exponencial. Entonces mejor vámonos para un lugar donde nos digan qué tenemos que hacer. Y luego en 1 Corintios 2, 14, Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados o predestinados para vida eterna. En Hechos 16:14 y 15 dice la palabra, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Y luego Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o la terminará o la concluirá eficazmente hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. La sola gracia es la confianza de que la salvación pertenece al Señor. Si usted es salvo, lo es por la gracia de Cristo Jesús. Si Dios le mantiene fiel y usted puede ser útil para Dios, para servir en la iglesia, lo es por la gracia de Dios. No porque usted sea mejor cristiano que otro, no porque usted se lo proponga. Si usted es una persona que por gracia de Dios se ha mantenido constante y firme, dele gracias al Señor, porque no depende de su firmeza, no depende de su disposición, no es por iniciativa suya, sino que Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Él nos encamina a toda buena obra que Él ha destinado de antemano para que andemos en ella. Toda buena obra que opera o que realizamos nosotros es producto de la gracia amorosa e inmerecida de Dios nuestro Salvador. ¿Qué motivo de gloria tenemos nosotros? ¿Qué motivo de enaltecimiento tenemos? Ninguno, porque todo lo bueno que acontece en nosotros es la intervención misericordiosa de Dios. Y la tercera razón por la cual hablamos de la sola gracia es porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y siendo que no tenemos vida por nuestra muerte y nuestra esclavitud en el pecado, es necesario que Dios intervenga, o Dios sabiamente determinó intervenir para salvación. La salvación es un don de Dios para un hombre y una mujer caídos en pecado, muertos en delitos y pecados. Es indispensable la sola gracia porque sin Cristo estamos muertos en pecados. Y la muerte implica total incapacidad, nos inhabilita, nos imposibilita determinar buscar a Dios. El pecado significa muerte, el alma que pecare debe morir. El pecado trae como consecuencia y como sentencia divina la muerte. Todos estamos muertos en delitos y pecados. No hay uno que tenga vida en sí mismo. Dios es vida. Y Dios, que es vida por el Evangelio, obra vida y restaura y da esperanza a hombres y mujeres muertos en delitos y pecados. Nosotros sin Cristo estamos muertos. No es cierto que la sociedad es una sociedad desarrollada. No es cierto que vivimos en una sociedad moderna, desarrollada con respeto a la vida y respeto al plan divino. Vivimos en una sociedad muerta, ajena al plan de Dios. Vivimos una sociedad que camina en contravía a los designios de Dios, una educación contraria al plan de Dios, una familia, una economía, una sociedad contraria al diseño divino. Nosotros en medio de esa sociedad, por la gracia divina, hemos recibido vida. Y somos piedras vivas. ¿Piedras vivas para qué? Para vivir como vivos en medio de una sociedad muerta. La Biblia dice que los creyentes son la sal del mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada esta sociedad? Si la iglesia se desnaturaliza, si la iglesia pierde su identidad, su razón de ser moral y espiritual, pues no hay esperanza para una sociedad. La esperanza para esta sociedad, la esperanza para esta ciudad, está en Dios a través de los creyentes. Está en Dios a través de una iglesia que proclama el solo evangelio y que vive por la sola gracia. Pero si nosotros como creyentes nos corrompemos y si nuestra doctrina es leudada, no tenemos esperanza para esta ciudad. La esperanza para nosotros y para el mundo y nuestra familia que no conoce es Cristo a través del evangelio de la gracia. No un negocio, no es el evangelio que me trae negocio y me lucre y me trae beneficio. No es el negocio que me saca de la pobreza y me da riqueza económica. No es el negocio donde consigo casa, carro y beca. El evangelio es la esperanza frente a Dios. El evangelio transforma las vidas para darnos esperanza y confianza en que vivimos para Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10 dice: Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Queridos hermanos, nosotros todos los días necesitamos luchar contra la muerte, porque vivimos en una sociedad muerta y no podemos conformarnos a una sociedad muerta y pecaminosa. Nosotros, nuestros hijos, nuestros hogares, necesitamos siempre mirar al Señor, que es el Dios de la vida, y revisar qué acciones de nuestra vida, de nuestra conducta, qué valores de muerte hemos incorporado y los hemos incorporado como válidos. Confesarlos y arrepentirnos por la gracia de Dios y caminar hacia la vida, porque solo en Dios hay vida. En Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, dice: Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estando muertos, nos dio vida para que vivamos juntamente con Él. Hermanos, la doctrina de la prosperidad no es una doctrina bíblica. No es una enseñanza que da vida, es una enseñanza que esclaviza, trae culpa y trae miseria. Es una enseñanza que genera ambición, codicia y materialismo. La enseñanza de la sola gracia da esperanza, liberta, da confianza, da gratitud y nos permite ser libres de la culpa y de la esclavitud de nuestra propia culpa para tener esperanza en la obra de Cristo. Yo no tengo ningún mérito, pero Dios hizo una obra perfecta. Yo no tengo dignidad porque soy pecador, pero Dios es digno porque Él es el Cordero Inmolado. Yo no tengo vida, pero Dios, que es vida, me dio vida y me injertó en una comunidad viva para que yo, como piedra viva, alabe a Dios, no como los muertos, sino como los que viven. La confesión de fe declara: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa, de la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada de ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Dios nos ha dado su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra trae esperanza y libertad. Y su palabra nos enseña a confiar en Dios. Hay un teólogo que dice que posiblemente las dos palabras más importantes, según él, de toda la Biblia, son gracia y gratitud. Él dice, las dos palabras que yo considero que son más importantes son gracia y gratitud. Gracia porque somos salvos por gracia. Gracia porque la salvación pertenece a Dios, no en nada en absoluto que hayamos hecho o que podamos hacer o dejar de hacer. Gracia porque la salvación es totalmente obra de Dios. Y gratitud porque el regalo inmerecido de Dios, bondadoso y perfecto de Dios, lo único que puede producir en un creyente genuino es gratitud, adoración, entrega total, obediencia, porque dice Señor, ¿cómo despreciar o cómo desvirtuar una salvación tan grande? El catecismo de Heidelberg, que es un catecismo histórico que nosotros leemos y usamos, comienza formulando algunas preguntas básicas que las podemos enseñar a nuestros niños más pequeños para que ellos comprendan lo importante de la doctrina. Y las tres cosas básicas que comienza enseñando este catecismo es: ¿cuán grande es mi pecado? ¿Cuán grande es la gracia de Dios? ¿Y cuán grande ha de ser mi gratitud por Dios? Tres temas interesantes. ¿Cuán grande es mi pecado que me aleja y me separa de Dios? Pero cuán infinita y perfecta es la gracia de Dios que, siendo yo pecador, destituido, Él me alcanzó por su infinita gracia. Por lo cual, mi gratitud a Dios debe ser grande, porque Dios es fiel, porque Dios es perfecto. Sola gracia, el tema que desarrolló el principio formal de la Reforma Protestante en el siglo XVI y que generó gran controversia. Hoy en día genera igual controversia. Cuando usted dice, yo creo que la salvación está segura en Dios. Yo creo que mi salvación no se pierde porque viene de Dios y es celestial. Yo creo que no tengo que contribuir para la salvación. Genera la misma controversia que en el siglo XVI. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pensar que la cooperación es importante y caer en ese tema? ¿O mantenernos por la infinita gracia de Dios predicando el mensaje de la sola gracia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, pagos, recompensas, huelgas de hambre o contribuciones nuestras, sino únicamente por la gracia de Dios. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por permitirnos leer tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Y gracias por permitirnos comprender tu excelencia. Señor, es tan vergonzoso para nosotros comprender que somos pecadores. Tenemos tanta vergüenza frente a ti, reconocer que somos indignos. Además que es humillante para nosotros por nuestra propia arrogancia. Señor, pero tu palabra, que es verdad, dice una y otra vez que somos pecadores, que somos rebeldes, que somos indignos, que no somos justos, que no hay justicia ni verdad en nosotros, que somos pudrición y podrida llaga, que somos miserables, aborrecidos y aborrecibles, que nuestras mejores acciones frente a ti son inmundas y son perversas, que cuando hablamos expelemos veneno de nuestros labios, destruimos, herimos y matamos con nuestras acciones. Tu palabra dice que somos homicidas, que somos adúlteros, que somos malos, que somos perversos, que hemos sido concebidos en maldad, que desde nuestra juventud y adolescencia estamos solamente inclinados al mal. Tu palabra hace una descripción nuestra que realmente es lamentable. Somos pecadores, Señor. No somos mejores que ninguno. Somos sujetos a las mismas pasiones de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Señor, pero tu palabra, junto a esa verdad tan contundente, tan clara, tan escueta de nuestra maldad y pecaminosidad, nos enseña una verdad sublime, nos enseña una verdad celestial, nos enseña una verdad eterna, inconfundible y maravillosa. Tú eres un Dios santo, perfecto, y has determinado salvar a tu pueblo por gracia. Has determinado manifestar tu perfecto y sublime amor por ti mismo, haciéndonos partícipes de un regalo eterno, inmerecido, que no solo no lo merecemos, sino que lo despreciamos todos los días de nuestra vida. Porque aún hoy, siendo salvos, menospreciamos tu salvación, la pisoteamos, la afrentamos y muchas veces la aborrecemos, amando más el mundo y las cosas del mundo. Tu palabra nos dice que somos pecadores, pero tu palabra nos dice que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Y por gracia, solo por ese móvil, por la gracia tuya, determinaste no ahora, sino en la eternidad, salvar a tus hijos. Maravillosa verdad, excelente verdad que llena de confianza y de esperanza nuestra vida. Porque ¿a quién iremos y qué haremos si no podemos y si no sabemos ni entendemos? Señor, pero gracias sean dadas a ti por Jesucristo, que eternamente dispusiste a tu Hijo amado, perfecto y santo, para enviarlo a regalarnos semejante salvación. Por gracia sois salvos. No depende de ninguno de nosotros. Señor, pero junto a esa salvación tan grande, tú la haces perseverar en nosotros. Tú perseveras día a día con nosotros. Siendo nosotros pecadores, has enviado tu Espíritu Santo. Y obras santidad, dignidad y excelencia en nosotros tus hijos. Siendo pecadores, Señor, para cuidar nuestro hogar, tú lo preservas. Siendo pecadores, Señor, para cuidar a nuestros hijos, tú cuidas de ellos. Por gracia somos salvos. Por gracia tenemos lo que tú nos has querido dar. Es por tu gracia, Señor. Sin ningún tipo de mérito o dignidad o derecho propio o adquirido, solo por la obra perfecta de Jesucristo. Señor, no nos ayudes a esforzarnos, ayúdanos a confiar en ti. Enséñanos no a obrar, sino a agradecer. Enséñanos a confiar en tu perfecta obra, viviendo agradecidos. Señor, estar aquí hoy, en este lugar, con estos hermanos, en esta oportunidad hermosa, no es producto de mérito, ni de iniciativa nuestra. Porque nosotros no amamos las cosas tuyas, nosotros las aborrecemos. Pero tú, Señor, que eres perfecto y que obras en nosotros, nos haces amar tus cosas y nos haces amar tu nombre al punto de renunciar al mundo para vivir para ti. Gracias por tu gracia. Gracias por tu fidelidad. Siendo como somos, Señor, tan rebeldes y obstinados y ofendiéndote todos los días de muchas veces y de muchas maneras, perseveras en nosotros. Siendo como somos, Señor, despreciables y despreciados, perseveras en nosotros por gracia. Esa felicidad y esa gratitud que hay en nuestro corazón, tú la produces por tu infinita gracia. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestras iglesias, nuestras familias, nuestros trabajos se sustentan por ti. vivimos por ti y para ti, porque de Él, por Él y para Él, dice tu palabra, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.